quiero bailar con esa muchacha. Ella es linda, mi cookie store. La quiero toda todita pa' mí. Yo soy tu papi y tú mi mami. Te mueves como una diosa. Te tiro un piropo, pero eres su diosa. Dame tu corazón. Hey muchacha, baila conmigo. Baila conmigo.